Somos más que el sonido de una radio. Somos las voces de una generación que sacudió ideas. Somos los Spies, el Stencil, la calle, la cresta, la rifa, las utopías, las marchas, la música. Somos tú, somos ustedes. Somos No Lapsus. Sí, somos No Lapsus, que volvemos. Escúchanos todos los viernes, 5 de la tarde, por Cultura FM, 100.9. No Lapsus, alterando tu conciencia habitual. El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. El Churro Comunicación presenta... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí No Lapsus, para los despiertos del gran planeta dormido, frecuencia 100.9, en la antena y en el aire, ataque de música, ataque de locura, para ti que estás esperando que suceda cualquier cosa esta noche. Yo tengo la gran intriga de mi vida, Mickey, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Ahí vamos. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, amigos y amigas. Bienvenidos a este programa, el lado oscuro de la Casa de las Culturas. Hemos aguantado un par de años en esta programación. Les agradecemos por todo el cariño y amor que sostiene este programa aquí en la Cultura FM. Inicia el No Lapsus. Muy buenas tardes, noches, madrugadas. ¿Cómo me les va? Madrugadas ya. Ahí se me escucha. Sí, sí, sí. Check. Uno, dos, tres. Nada. Buenas tardes, noches, madrugadas. Al fin ya es viernes. Ya llegamos a este viernes, otra vez, otro viernes más, otro viernes menos. Hace mucho Según tiempo ya no decíamos global, eso. Es un viernes menos. Pero bueno, sí. Aquí estamos. El otro día vi en cuántos años se ve extinto. Sí, pero más bien, ¿sabes que también me di cuenta de otras cosas? Que este mes de mayo va a ser bien cortito porque tenemos dos feriados, no sé por qué, pero hay dos feriados del viernes. Claro. Así que será de las pocas veces que el que pasaron del primero de mayo, que no debían, pero lo hicieron. Ajá. Y el del 24 de mayo, porque somos un estado bien patriota, es como recordando esas gestas épicas del 24 de mayo. Es como esos feriados que nos da Jesús. ¿Qué feriados te da Jesús? Esos feriados largos. Bueno, las vacaciones que nos da Jesús. Y Navidad. Claro, pues. Claro. Estás haciendo la comparación entre Abdón Calderón y Jesús, más o menos. El niño héroe. Déjame decirte que la Ángel no la hizo, y de eso se encargó la historia. Sí, exactamente. Si la lees, las dos capítulos va a ser medio similar, ¿no? Pero seguir hablando de estas cosas tan religiosas por aquí, el lado oscuro de la Casa de las Culturas. Estamos con una invitada muy especial. Sí. Que se pueda presentar por acá. Ali Chichi, Ali Tuta, Ali Punya, Ali Tutamanda, buenas madrugadas, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes en Lapsus, en Huambra Radio, mi medio de comunicación favorito. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este programa. ¿Y quién es? Soy Takiamaru de la Mafia Andina, más conocida como Takiamaru de la Mafia Andina. Ya, para la gente que nos está escuchando, ya está por aquí presentándose. Claro, nuestra querida invitada. La magia de la radio, y lo tenía como todavía en suspenso de escuchar esa voz y saber con quién vamos a conversar en este programa. Le andábamos pidiendo al Taki que coincida su agenda y sus actividades acá en esta ciudad no tan franciscana de Quito, para que se venga acá al programa. Entonces va a ser un ratico de conversa para ver qué anda haciendo, cómo le ha ido en estos tiempos pospandémicos, y pues nada, a ver ahí para comenzarle la conversa. Entonces vamos con una musiquita primero y luego nos metemos a esta conversación con Takiamaru. Las especies, las leyes, las clases sociales, te encantó separar la cabeza del corazón y ver a la tierra como un simple recurso, porque nadie supo, ni en griego, ni en cristiano, castellano, que era ser humano, humus orgánico, hijo del fuego del rayo. Filtro perfecto para el cosmos, universo, multiverso, paralelo humano. Predicas derechos, pero en todos los estatus siguen asesinando, persiguiendo al que no piensa como tú, al que cuida tu territorio en contra del saqueo del petróleo. Cuida la vida, la semilla, la lengua, la luz, lengua. inquietud, virtud. Hay contaminada en la naturaleza. ¿Hasta qué punto civilizarte para dejar de ser salvaje? ¿Hasta qué punto encerrarte, controlarte, humillarte para humanizarte? Salud, hospital público, puedes morirte esperando un turno. Y si te quejas, ¿qué problema haces? Naces de la placenta, se deshacen en las maternidades. No saben el problema que a su futuro te trae. La cura para el cáncer, células madres. A la basura para vendértela por cremas. Contra las arrugas, la vejez, qué mal te la hacen ver. Solo cree lo que dice la TV. Manifiéstate en el Face, haciéndote un selfie. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir la voz de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. De regreso en estas ondas sonoras, la 102.9, llegando a Toctiuco, Guamaní, a Cotocollao, a Pizuli, a diferentes lugares de esta tierrita linda del centro del mundo. En este nuevo formato estamos implementando cosas en las redes sociales. Le agradecemos a la Carito Pajarito, ahí de la Cantata Feminista, también que hizo toda la nueva gráfica que estamos lanzando esta semana, Angie, en las redes sociales. Un saludo para nuestra querida amiga Carito Pajarito por ahí. Y si quieren ver el trabajo ahí de nuestra amiga, pueden meterse a las redes sociales de No Lapsus, que ahí va a estar ya nuestra nueva cara, nuestro nuevo... Sobre todo en el Insta, porque ya abandonamos la idea de estar en el Face. Es como es muy 2016. Estábamos hablando de antaño. Exacto, es como muy 2016. Ya estamos en el 2024, entonces. Yo quería preguntarles a ustedes que estaban justo comentando esto en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron y por qué se vieron en 2016? Sí. Hubo un programa especial por el 8 de marzo. Por el 8M entrevistaron a algunas warmies y me entrevistaron a mí. Justo la mafia andina estaba recién empezando a dar sus primeros pasos. Entonces creo que fue en ese año, 2016 o 2017, ahí vine. Sí, sí. Ahí se hizo un especial que se llamaba 8M, 8 motivos. Como diferentes mujeres, compas, justo el 8 de marzo, como las exigencias ahí, como para ir tejiendo reivindicaciones pues, de diferentes lugares, ¿no? Como qué en ese, ¿no? Sí. Y justo yo me estaba acordando que la primera vez que escuché a Taki Amaro en la mafia andina, me pareció como bastante innovador, de alguna manera, digamos, la mujer en el rap, pero además mezclando el quicho. Entonces era como súper, al menos en ese momento, bastante sugerente, bastante, no sé, que te abría como un más el espectro de la música. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues la mafia andina fue un sueño que se fue dando de alguna manera muy orgánica. Y bueno, yo ya había empezado mi proceso de como decimos en la organización, decíamos runa tukushun, de runificación, ¿no? Del poder convertirse, el poder reivindicarse en esa raíz quichua, que precisamente, digamos, no es la de mis padres, puede ser, pero que es muy importante reconocer en ese mestizaje donde estamos, ¿no? Y la lengua es un paso y una puerta para eso. Entonces yo venía de una transformación muy larga desde mi adolescencia, enamorándome de Imbabura, de la mama Cotacachi, de los procesos comunitarios, y empecé a aprender, y en el aprendizaje también empecé a conectarme con el rap y con la música, ¿no? Y me atreví a hacerlo. Ahora me digo... ¿Qué hice? Ah, mentira. Me atreví a hacerlo. Ya ha habido estos procesos de hip hop en quichua o en todas las lenguas originarias que hay. Y para mí fue como una necesidad. Fue una necesidad del corazón de contar todo eso que estaba pasando, de la necesidad de eso, de reivindicar la lengua, de dar también otras posibilidades a la música que no sea solo la música tradicional, ¿no? Porque de repente se le muestra claro a los pueblos originarios como que solo puede ser música muy tradicional y no hay más cosas. Y pues ha sido como un proceso mío orgánico que ha confluctuado con muchas cosas, con mi proceso de ser mamá, de irme a vivir allá en Morales Chupa, que ya este año cumplo 10 años de vivir ahí. Entonces todo ha sido como eso, ¿no? Fue una necesidad del corazón así, y luego ya no puedo parar. O sea, toca seguir porque caló mucho en el corazón de mucha gente y eso fue y sigue siendo así, es el motor, ¿no? Y yo me estaba acordando hace unas semanas había el lanzamiento como de un libro y de por ahí en la Salesiana y demás, pero yo identificaría como en la historia del ataque dos palabras: disruptiendo el corazonar o corazonando la disrupción. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque el rap en el mundo quichua, si bien es medio contemporáneo, no es tan tradicional. El hip hop y demás se encuentran por ahí, los Nin y diferentes otras agrupaciones. En Bolivia, el Ucamahuique, ahí cuando le conocíamos a los compas. Entonces está el rap. Y de ahí tú también, una persona extranjera, como ya llegando a corazonar el territorio y como asumiendo esta autoidentificación. Y además, mujer con temas también de las compañeras, ¿no? Eso como de las necesidades de la voz, de cantar temáticas desde las compañeras. Entonces, ¿cómo te ha ido justo con esas disrupciones? Pero corazonando, porque no lo quería poner como una disrupción violenta ni detenciones, sino más bien como de ir caminando y aprendiendo en conjunto. Claro, pues la posibilidad de soñar siempre con ese mundo mejor, ¿no? Y yo tuve la fortuna de conocer el quichua, de conocer la comuna, de conocer amigos, de eso, enamorarme del territorio, también entender todos los procesos y conflictos, tanto humanos como colectivos, que son complejos, ¿no? Todo el tiempo. Todo ese racismo, toda esa imposición del Estado, de esto mismo, de la frontera. Ah, no, es que ella es colombiana, es que allá hay Bogotá, como si todo el tiempo no hubiésemos estado viajando de un lado al otro, mindalaes, quichuas, runas, michos, o sea, estamos en contacto de eso. Los Andes es el mismo y es una riqueza enorme. Entonces yo llegué acá tan jovencita que yo encontré en el quichua una mamá, psicológicamente hablando, ¿no? Encontré ahí y entonces me empecé a determinarme como yo quería también. Que creo que esa posibilidad se le ha quitado a la gente y a los mismos pueblos originarios por el abuso del poder, ¿no? Porque siempre ha habido maltrato y es como eso, corazonar, esa palabra es bonita porque es como devolver o agradecer lo que a mí me ha permitido encontrar dentro de la lengua, dentro de la cultura, dentro de tantas cosas. Y el rap, porque yo precisamente no soy música, no es que toco instrumentos, amo la música. El rap me dio esa posibilidad de poder eso, comunicar, así, cantar, así, dar un cariñito, un mishki. Muy brava, con mucha rabia, pero si no es desde la ternura, es muy difícil también transformar. O sea, no es solo como desde a los golpes, así, de esa rabia que siente uno, de esas preguntas que uno se hace. Y en el momento en el que yo empecé a hacer La Mafia Andina fue eso, como soñando así por comunicar, por transmitir, por expandir el quichua a muchos lugares y seguir eso, como territorializando en todo el mundo, no sé, como conectando con esa esencia de la vida, ¿no? O sea, entendiendo la vida, porque es eso, es como ese bando de la vida, ¿no? Que cuidamos la vida, que por eso nos molestan como son los gobiernos, nos molesta la educación que recibimos, siempre queremos romper esas cosas y romperlas además como yo lo hago desde ese lugar, como buscando con mucho cariño, porque el quichua es lindo, es tierno. Yo encontré eso ahí, encontré esa ternura, esa madre, que en ese momento tal vez de mi vida me estaba haciendo mucha falta. Y en el quichua fue preciso, ¿no? Así, ajá. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo llegas a Imbabura? Yo llegué porque me fui a un Inti Raymi a mis 14 años. Wow. Ajá, y me enamoré. O sea, primero estuve en Peguche, ese año era 2008. Yo llegué a Ecuador en el 2008, era guagua. En el 2008 y el siguiente año tenía que regresar. antes de eso ya había ido. Y cuando llegué me puse a llorar apenas llegué, así como ese, cuando vas entrando y ves el lago San Pablo y están los volcanes así, y ese cielo, como esa imagen así que es muy, muy potente así. Cuando llegué la primera vez me lloraba y no entendía por qué. No entendía, es algo que no puedo explicar. Y luego, ¡wow! Esto es increíble, es maravilloso, así, ¿no? Es desde una curiosidad muy genuina, no de ir a estudiar o ver o qué exótico, no, era una conexión, eso, orgánica, de una guagua viendo así. Y luego fui, claro, a Sinti Raimi y al siguiente año un amigo me dijo, a usted le gusta bailar bastante, venga a Cotacachi. Y ahí me... No, este es el primer año que no voy a estar en Sinti Raimi porque voy de viaje. Y también es como, qué loco, así. Pero ajá, así llegué en el 2008 y de ahí no, siempre estuve. Nunca paré de ir. Luego empecé a relacionarme con los quichuas de acá, de la ciudad. Y ese proceso, ese encuentro fue maravilloso. Ahí conocí zaraguros, purúas, así. Y fue bien bello, así, he aprendido bastante. Me han enseñado un montón y yo también he construido unas relaciones y unos lazos lindos, así, con gente y otros terribles también. Como todo. Ajá. Como todo. Y cuéntenos a qué le está cantando ahorita Takemaru. O sea, de las letras de pronto más emotivas, el paro. Por ejemplo, la canción que de alguna manera fue insigne y fue como. Además, yo me acuerdo que fue como movernos todo, porque al menos aquí en Guambra estábamos ahí con el tema del paro, la cobertura fresco, y después escucharte fue puta. Claro, remontarnos a ese 2019, esa colaboración, le dieron la banda sonora a la movilización, pero sobre todo como una música de mucha dignidad. También como mucha fuerza y dignidad que le dieron con esa canción. ¿Cómo te ha ido, como decía la Vero, con esas letras? Uy, esa se llama Minga Artística. Uh-huh. Qué impotencia se siente, pues. O sea, el paro es desde ese momento donde uno se da cuenta que el tejido social existe y que se sostiene, o sea... Es impresionante. Esa vez yo pude venir acá a Quito con la comuna y en algún momento de estar ahí sentados como en el arbolito, así que uno a veces ya no sabe qué hacer. Si vino Danilo, ajá, y dijo, no sé cómo ayudarles, pero les pongo un estudio y hagamos un tema, si estamos todos acá en Quito. Estaban los Humazapas, estaba Runa Rap, Don Gato de Inmortal Cultura. Uh-huh. El Suma y Ning y el Don Nadie y los Humazap, no, de una. Y fue como salir de este espacio, ¿no? De esta zona de guerra, digamos, y tener que ir al norte a grabar era rarazo, porque era como si no pasara nada en el resto de la ciudad. Y todos gaseados, oliendo así, con la voz así, la garganta se casa y yo no paraba de temblar en esos días, pues. Y creo que se me que cantando, porque fue ese rato, escribir ese rato así, ese ratito, todas escribiendo ese ratito y grabando de una, así, tres tomas así. Y fue eso, hasta ahora es como, es bien impactante esa canción, era algo que se necesitaba, porque si uno no arrulla las luchas, pucha, está ya todo perdido. O sea, la música es también eso, poder mecer como todo ese dolor y toda esa rabia y esa impotencia así por la violencia del Estado, poderla canalizar en música donde la gente se sienta mecida, arrullada, así como abrazados. Pucha, no se están solos. Y todos esos procesos que pasan igual en todos los países, siempre habemos personas arrullando esos momentos así. Y eso fue un golazo, pues, de haber hecho esa canción. Y además, sí, la construcción como de comunidad entre artistas, en realidad haciendo comunidad, digo, porque hay otras veces en que hay como la colaboración, como, y está bien, como en las artes, pero esto es hacer comunidad porque tienen una pertenencia y estaban los territorios que les estaban chingando la madre ahí, los policías y como la represión. Y por eso, como recordar esta canción del 2019, sí nos late y nos mueve el chungo. Sí, gracias por... importante recordarlo y retomarlo justo en este espacio que siempre ha estado de al lado de las movilizaciones y haciendo como... entregando la información que es, con la veracidad que es y de eso se trató también ese tema, ¿no? Como todos ahí pusimos lo que estábamos sintiendo en ese momento, así, desde la rabia y también desde, pucha, no se está solo, o sea, este tejido es muy fuerte y no para, no para, estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer otro. Otra canción, otro parito. Otro parito que ha de ser. Justo eso les iba a decir, ya va a ser 5 años de septiembre de 2019 sí. Y dos años de junio de 2022. Pero hay una frase insigne de ese paro que salió y que se seguía repitiendo, que es octubre volverá. Uh-huh. Por este devenir también de la protesta y de la movilización. Como un regresará. Más o menos justo de lo que se habla en el Abya Yala, ¿no? De esto de regresar a los... El Pachacuti. Exactamente. Sí. Entonces, ha de venir otro parito por ahí. Otro paro y otra claro, canción. Y ahí escucharemos más música de paro. Vamos con una canción en esta, sí, en sí, esta, sí. En vamos, esta pausita, vamos. Llenándonos de más energía, porque aquí estamos todavía para conversar un poquito. Ay, más. Bueno. Vamos con una de las primeras canciones del Ataki y luego nos cuenta justamente los cambios que han existido en la composición, en la música. Si no me equivoco, esta es de una de tus primeras canciones, Amarumi, ¿no es cierto? Bueno, nos lo va a contar de regreso aquí en el No Lapsus en la Cultura FM. Regresamos. Soy una serpiente. Símbolo de la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los amarginados sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo sucio, secundario, te paralizaré. No sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente. Serpiente sagrada. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Parirás con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte. Exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo, ¿cómo? De amor armarnos. Hakuchi warmikuna ñukanchi causa y manda. Sinji yarishpa tarpushpa tushushpa takishpa hampishpa. Ñaupaman rumba tarurashpa wiña chishpa nina rumba tarurashpa. Killa mama wanpak talla tukuikuna wanjurishpa. Runa kunapa makana kuipi purishunchi. Ñukanchi causaita charin, ñukanchi aicha, ñukanchi aya, ñukanchi yuya shugya mikanusai mikanchi huyay mikanchi. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi. Al margen, comunidades, las de resistencia. Es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas, ¿de dónde? Ukupa chamanda hawakaman reina hunchi. Kaipacha pica sumakta causa hunchi. Ama manjechu, ama finichu. Mana warmi pura llama kaichichu. Ama manjechu, ama finichu. Sinji warmi kuna shayarina kanchi. Amarushina rikchari. Dentro de cada ser humano, existe la energía creadora. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shugnyanda mi pas kanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shugnyanda mi pas kanchi. Amarumi kanchi. Prohibido Prohibir Fest, en solidaridad con Mayra Benalcázar. En escena, Tanque, Sally Mileto, Anima Inside, Cacería de Lagartos, Descomunal, Jaime Guevara y La Bandada, Crystal Javi. Sábado 8 de junio, 15 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura, Quito. Entradas a la venta en Buen Plan. General $15, VIP $20. Juntos por la vida. Y estamos de vuelta acá en el No Lapsus. Estábamos conversando con la Taki Amaru ahí con esta canción que me recordaron como varias cosas, justo esa producción de mujeres que hablábamos del 8 de marzo. Cuéntenos de esto, ¿no? De cómo también cruzas, digamos, estos temas de nosotros, las mujeres, las warmies, que a veces no se hablan en la música, sobre todo en el rap, que por ejemplo ha sido como muy, si se quiere, distante con las mujeres, incluso a ratos violento. ¿Cómo está eso de cruzar, por ejemplo, todos estos temas del feminismo, del género acá? Ese tema lo escribí... Creo que fue en mis primeros temas completos que escribí un tema y dije, y se quedó ahí. Y luego un día jugando con los raperos en la yacta, lo canté y dijeron, loca, hágalo, ¿no? Y era esto, era justo este tema, era la soberanía del cuerpo, cómo nos han desconectado, pues, de nuestro placer. Nos han hecho pelearnos con la serpiente, como la religión se ha impuesto y nos han dicho y que vamos a parir con dolor, y es como, ¿cómo podemos desde nuestros cuerpos, con tanto dolor que nos han generado por generaciones y siglos de los siglos a las mujeres, empezar a transformar eso, tal vez sanando a través de la música, ¿no? Entonces, también lo que aqueja, pero también las posibilidades que hay de reconectar con esa serpiente, con ese movimiento, con esa sensualidad, porque es muy importante conectar con nuestros cuerpos, así, con hombres y mujeres. O sea, siento que cuando no hay una conexión fuerte con el cuerpo de uno, te estropean, te violentan, te hacen daño, y eso es lo que se ha encargado el sistema en el que nos han educado, ¿no? Los tabús, no hablar del cuerpo, del placer, entonces eso hace que haya muchísima más violencia. Entonces es como que todo lo que yo escribo trata esos temas que uno le aquejan, que nos aquejan a la colectividad, pero también la posibilidad de ir transformando eso, no quedarnos solo en este lugar de la rabia, de la revictimización, de ese dolor, de esa violencia, sino poder irlo transformando. Entonces creo que a muchas mujeres este tema en especial de Amaru o el de Warmi Hatari, porque son realidades que nos han pasado a todas, chiquitas, grandes, uno mismo las ha cometido también, con uno mismo, con otras personas, y poner en el papel y luego sacarlo a música es una manera de poder ir como sanando esas heridas, de buscar cómo cicatrizar, cómo transformar eso. No sé, de eso siento que se trata, poder hacer arte en general, ¿no? O sea... Y yo escuchaba justo en otras entrevistas, porque aparte de estar en podcast, le gusta escuchar podcast, pero he estado en unas entrevistas la Taki, y ahí nos contabas que la composición en español y en quichua como que se complementaban, o sea, como que lo que escuchaba directamente en esa entrevista es que en español... sacabas como toda ese yatusá, ese flow, esa energía, esa rabia, pero el quichua es mucho más cariñoso. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es esta composición que haces? Porque en las canciones también el ritmo lo notamos así. Es que sí, yo tuve la fortuna de encontrar en el quichua mucha mucha medicina. O sea, y la posibilidad como en esas palabras reconfigurar neurolingüísticamente unas maneras de entender las cosas que tal vez en el castellano pues son de otra manera, ¿no? El quichua es como... Es muy... Es bien espiritual. Uh-huh. Sí, o sea, como que el español es más cuadrado. Uh-huh, las uh-huh. dos lenguas son... Uf, a mí el español igual, o sea, es una riqueza increíble. Pero se me hacía, digamos que en el Pucapacha, en todo el como la composición de ese disco, en esas letras que hay en todo ese en ese disco, eso, lo que decías, y he dicho siempre, como exponer la rabia, la denuncia desde el castellano, pero dar como que voltear la tortilla con el quichua y dar la posibilidad de eso, del retejido, de la conexión, de hablar del fueguito, de volver al círculo, de conectar con... Con eso, porque a mí el quichua me llegó de esa manera. Y así lo percibí yo. No digo que sea así, es la obligación y la porque también lloramos en quichua, nos ponemos bravos, o sea, obviamente pasa todo, nos enamoramos, todo. Pero en mi manera de componer, a mí me ha funcionado así. Ahora ya estoy también proponiéndome yo también otras cosas y otros desafíos en mi manera de componer, tanto en quichua como en español, o solo hacerlo en quichua. O solo también en español, porque pasa mucho que uno dice, bueno, voy a hacer esto, y empieza a condicionarse como que entonces es la única manera de hacerlo. Entonces, voy a hacer rap en quichua y entonces tiene que sonar así. Y es como que yo en este tiempo me he empezado a divorciar de muchas cosas, de muchas ideas que yo misma me impuse en algún momento de mi adolescencia y de mi primera etapa como madre, cuando me fui a la comunidad como de mi... Empecé yo misma, ahora me estoy rompiendo también para transformar otras cosas. Entonces, no sé, es como una exploración todo el tiempo, así. Y eso es chévere, porque estamos vivos, pues, si toca así. Ajá. Toca así a veces. ¿Y este 2024 en qué, digamos, cosas te hagas? ¿Qué nuevos, no sé, si proyectos, canciones? Pucha, este año ha sido muy difícil para todos, creo que... Se siente oscuro, uh-huh. está duro. Este año yo quiero ya empezar por lo menos a movilizar recursos para poder empezar el emprendimiento del nuevo álbum de La Mafia Andina. Como el Pucapacha se lanzó en el 2020, el 2021 fue un año... O sea, no pasó nada, fue un año muerto total, justo hablábamos de eso, como que la pandemia nos comió el tiempo. Y este disco del Pucapacha no pudo salir del Ecuador. Y recién el año anterior empecé a tener ya más apertura a poder ir. O sea, estuve en Cali, estuve en Costa Rica. Antes de eso igual me gané una beca y estuve en Estados Unidos un mes en unas, ¿cómo se dice? Unas residencias de hip hop. Y eso fue muy, muy alentador para mí, porque a veces uno, como es autogestionado todo, se va, a veces se duerme porque es cansado, pues, mantener a la hija, uh-huh. comer, y del arte es muy difícil vivir solamente de eso. Entonces, yo quisiera quedarme de lleno solo componiendo y generando recursos para que pueda salir más música. Pero no es fácil, y el medio es muy complejo, o sea, hay muchas taras así de la gente y hay full competencia y full, son bien criticones, y eso también a veces creo que las redes sociales y eso me genera una ansiedad, pero terrible, pues, he dejado de estar activa en eso fuertemente, pero estoy otra vez como que cogiendo valor para sacar las cosas, porque tengo una idea de un disco muy, muy chévere. O sea, estoy como ya pudiéndolo poner en papel y llegar a decirle a las personas con las que quiero producir, esto quiero hacer, investiguemos esta parte, estas sonoridades, esto, porque yo también me he transformado en el camino. Entonces, este año me voy a México a cantar, y estoy muy contenta porque logré sacar 3 fechas en el Auditorio Nacional, en un festival en Querétaro y en la estación de Metro Chabacano, uh-huh. que es mi barrio preferido allá en el DF. Yo tuve la oportunidad de haber estado el año anterior, estuve un mes allá y me encantó. O sea, pasé muy bien, pero ahora ya voy como solo a unos conciertos grandes. Uh-huh. Y eso me emociona, pues, porque eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? No solamente componer y estar en la casa y hacer mis cosas para sobrevivir y que las conservas y vender empanadas y todo, sino, pucha, poderme parar en un escenario y seguir expandiendo eso, porque eso lo emociona a uno. Y esos son los espacios que justamente ahora están totalmente rotos. Entonces todo es eso, desde la autogestión, desde la supervivencia, y eso cansa, cansa bastante, o sea, es cansado. Claro, claro. Y uno no puede estar en ese ritmo de la industria musical de estar todo el tiempo, entonces ya de una, entonces saco un video, saco un reel. A mí me gusta la idea del disco entero, a mí esto de contar una historia como un libro me gusta, entonces... me lo estoy tomando con más paciencia y no dándome tanto látigo de como ya tiene que salir. Hay unos temas que sí tienen que salir este año, como el de Mineras, que esa canción es mi preferida. Esa canción justo la compusimos cuando hicimos este encuentro con La Callejera y La Black Mama y Ann Kylie, una amiga, y el Mick, que hicimos esto cuando entraron al territorio de Nankins. Hicimos esta canción que se llama, ¿cómo es? Selva, esta que es con la calle, no me acuerdo del nombre. En fin, yo me quedé corta ahí y quise decir muchísimas más cosas, entonces hice la canción. Y creo que en estos momentos, justo donde están apaleando a los territorios, es muy necesaria esa canción. Ajá. Entonces eso no puedo pasarme de agosto, ya ese tema tiene que salir y que se quede en las redes y hacer un video con archivo o algo, pero ya, está ahí como muy quedado. Y rehacer Mama Yacta, porque claro, yo también, hay cosas que han salido y que ese salió con mucho afán porque fue este premio que nos ganamos de la prefectura y salió con mucho afán y no le di como que la suficiente... mezcla que me hubiese gustado. Entonces también quiero hacer un video con ese tema, porque ese tema de Mama Yacta me gusta mucho. Lo que dice es muy necesario también. Entonces, nada, eso se viene este año. Ojalá logre hacer alguna gira por Colombia, tal vez, como en lugares pequeños. Seguir sacando lo que hay afuera y empezar a movilizar recursos para poder activar el nuevo disco, porque es caro producir. Claro, pero hay mucha necesidad vital de cantar a esos temas. Nos nombraste uno, que es del despojo en los territorios, que estamos hecho pedazos, digo, con último que anda pasando, lo que pasó en Palo Quemado, lo que está pasando en Olón hace pocos días, y que es un descaro, es un descaro ahí como... Son unos descarados, es que es de no creer, o sea que... Eso justo decía ayer el Mick, pero yo esto vengo diciendo desde Sixto que no puedo creer que no da más, pero esto ya es demasiado. Gente es insoportable. Claro, y por ejemplo yo decía, o sea, no es la primera vez, y es una práctica recurrente de cierta familia que no voy a decir el nombre. ¡Dégalo! Claro, es que así generan las fortunas en el país, bueno, pues, desde Hacienda todavía. Claro, que lo sacaron con el sudor de su frente, ¿no? No. Es el sudor de alguien más. Claro, no. Luego nos dan lecciones en cadenas nacionales de que hay que trabajar más para tener almuerzo, para tener postre. Ese cínico, descarado, ¿cómo le va a hablar a la gente así? Es una irresponsabilidad y una negligencia que existan ese tipo de personas dirigiendo un país, que no es un país, es su hacienda, y hacen y deshacen como se les da la gana, y nosotros estamos en estas y no será de un país. Muy hablado. Es muy, muy agresivo, porque también da mucho miedo, o sea, la militarización de esa manera, ya de frente como la estamos viviendo en todos nuestros territorios, es escalofriante. Claro. Y pucha, a mí lo único que me queda para aportar a eso es hacer música y poder, así como en las bases, a los huambras y todo, generar chispas de conciencia, que no nos durmamos, porque yo siento que ahora ya es responsabilidad de nosotros la transformación, el levantamiento. Lastimosamente poder, ya nos toca a nosotros. Ya no son nuestros viejos, nos toca a nosotros. Y pucha, ya toca ahí movilizar desde la música, desde todo, desde el emprender en general y cuidarnos, ¿no? Estar ahí Y lo hemos reflexionado en otros programas, ha estado por aquí el Igor Icaza, estuvo la Grecia Albán, y también es como una batalla cultural, porque hay que decirlo así, no por este término guerrerista, porque no nos gusta la violencia, pero violencia es la que ejerce los estados justo con sus políticas precarizando, ¿no? Entonces, ¿qué le hacemos desde estos micrófonos de la radio? Desde la música. De hecho, en Proyecto 2025 ya nos estaba contando la Taki. Ojalá se venga un programa de radio. Les vamos a golpear la puerta de la Cultura FM para que tenga el programa de radio. Porque hay que seguir replicando y ampliando. Y con lo último que quiero cerrar es, y en buena hora que te vas para México, porque todo este acumulado de acciones de ese poder político nos sigue activando lo que en México llaman la digna rabia. Uh-huh. Porque está bueno tener rabia, pero es una rabia con dignidad. Claro. Entonces está bueno que se vengan más música con la Taki Amaru. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, en el Yo Te Vi, en el Spotify? ¿Cómo? Spotify, la mafia andina con una sola... O sea, mafia andina es una sola. Ah, junto. A mafia, no, la mafia, mafia andina. Andina. Ah, no, mafia andina. Es mafia andina, es una sola palabra. Todo en Muyapa. Y que viva la chepa, hashtag que viva la chepa. Un abrazo, un gusto tenerte. No sé si es que algo le quieres decir a la gente de todo esto que hemos conversado durante este tiempo aquí en el No Lapsus. Que me tengan un poquito de paciencia los que quieren música nueva, que no es fácil, que ha sido un tiempo muy difícil, que sigamos soñando con que podemos construir espacios sanos para nosotros, que nos abracemos en comunidad porque los tiempos son violentos y las danzas tienen que ser salvajes, muy salvajes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Taki, por estar acá en este espacio. Y nos vamos con otra cancioncita ahí también para seguirle en este No Lapsus. Entre todos nosotros, otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos. Ese es el poder, reconoce tu propio placer. Cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alba mama shina mi kanji, waira shina muyu munchi, huyash pa, hampish patar punchi, hatu muskita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, ama kungangi, kambaya mi kangi, mana pipas kangi chu. Kambaya mi kangi, yaringi huyarish papuri, tukuya, yuyarishumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichishumi, tukuya nya hatarimui, mishuyu yaitor machishpa katishum, mishuyu yaitor machishpa katishum. Wanigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishumchi, hakuyari, hakuyari, warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishumchi. Utsayari, utsayari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunya upaman rishunchi. Rishunjami, rishunjami, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunya upaman rishunchi. Hakuyari, hakuyari. Lapsus, alteramos tu conciencia habitual. La minería sí produce impactos ambientales, sociales, económicos y mucho más. Así que hay que reflexionar, hay que pensar en el futuro y con una mentalidad no temporal en el aquí y en el ahora, sino en el mañana. No estoy de acuerdo con la explotación minera. No estoy de acuerdo porque no se hizo una socialización. No estoy de acuerdo porque va a cambiar mi manera de vivir, mi manera de trabajar y sobre todo también porque amo producir esta tierra. A los señores de la minería les quisiera tener unos 8 días cerrados con un platillo de oro, el desayuno, el almuerzo y la cena, para ver si pueden vivir y sin agua. El dinero, por más malo que esté, brilla. Las máximas autoridades, los más grandes, son comprados. No hay otra cosa más, porque eso es lo que se da. Ya, Usnin, contra música. Vengo de un pueblo donde me enseñaron a valorar la lucha de la gente. Desde los 90 venimos construyendo cimientos. Y con los cimientos, conocimientos. Qué bestia dirá. Pagui tu cuyama, pagui kil kashka manda. Pagui tu cuyama, pagui kum bashka manda. Pagui guagua wambra ruku kuna tapas mini. Shina tu cuya nyana paris pau sharini. Pagui tu cuyama, pagui kil kashka manda. Pagui tu cuyama, pagui kum bashka manda. Pagui guagua wambra ruku kuna tapas mini. Shina tu cuya nyana paris pau sharini. Vengo de un pueblo que escribe su historia. Con un pasado la mira al futuro y actuando desde ahora. Días de travesía acompañado de personas unidos en la lucha, anhelando la victoria. Haciendo historia, tenemos memoria de esa escoria que nuestras batallas odia. Pero aquí estamos del pueblo organizado, que después de muchos años de ser criminalizados, hemos demostrado que cuando unimos las manos, nuestra lucha es la sangre que nos convierte en hermanos. Desde viejos continentes hasta América Andina, somos los de abajo, vivamos por los de arriba. La vida es belleza con su naturaleza. Disfruta los días solo siendo parte de ella. Pero muchos se encierran en una caja oscura, conocida como TV y su programación basura. Polémica de tal y cual, gente que no sabe actuar. ¿De qué sirve saber chismes si te dan igual? En horario familiar solo muestran morbo. Presentadoras vestidas cual si fueran actrices porno. Noticieros que favorecen a unos pocos, lo que ha hecho que nos peleemos entre nosotros. Uyanguichi, tu cuya. Y no se me ofendan runas más peligrosos con micrófonos que con piedras. Nuestra opinión, pero aquellos que eligieron ser gendarmes de profesión, ¿acaso no es contradicción? Miserable aquel que apunta su arma contra su propia nación. Luchar por nuestra vida no tiene nada de malo. Son armas y bombas contra piedras, picos y palos. Nos aferramos porque valoramos nuestra tierra. Peleamos con digna rabia en una disparguerra. Contra esta franja pequeña fue que me opuse. ¿Quieres un mensaje? You can feel it on my music. Te hablo en el mismo lenguaje que tu tanqueta, porque al parecer es el único idioma que respetas. Wait, wait, creo que con eso me pasé. Seguro que no puedes contar hasta 10 en inglés. Nunca de rodillas, de espíritu combativo. Manifestación hecha mediante nuestro rap andino. Puri puri kati huishpa y mata pa yu yarin. Mikuna tianga ufiana tianjunaya charin. Karu yakta manda kañanda mi kati hunchi. Nyukanchi wawa manda alika usoita maska hunchi. Huishpa kaparishpa shinjita yalishpa. Urupisha yarishpa shinjita shayarishpa. Wauki pani shuchak takuna manda chayarka. Shinapash mikuna nipunina na faltarka. Pagi tu kuyama, pagi kilkashka manda. Pagi tu kuyama, pagi kumbashka manda. Pagi wawa wambras ruku puna tapas mini. Shinatu kuyan yana parish pausharini. Pagi tu kuyama, pagi kilkashka manda. Pagi tu kuyama, pagi kumbashka manda. Pagi wawa wambras ruku puna tapas mini. Shinatu kuyan yana parish pausharini. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir la voz de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Hasta la mano, pana, hasta la... Último momento cultural aquí en el No Lapsus para hablar de lo que sigue pasando en el Festival EDOC, Festival de Cine Documental. Bonitos estrenos se han dado, te recomendábamos, puedes asistir. Una de las salas de presentación de los EDOC es justamente aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Me quedé chato un poco escuchando la producción antigua de Guanaco. Antigua, tan antigua que es muy funable. La canción Saña y Maña. Sí, me quedé así como... Es que uno piensa ya como... Ya en otras épocas y sea como... Es como bailar el tiburón. O sea, uno cree que el tiburón... No he escuchado el baile del tiburón. No, y no entonces, tiene nada que ver con la película. Sí, no tiene que ver con pez, no. Tampoco he visto la película. ¡Ah! ¡Qué bestia! Megalodón, pero bueno, van cambiando las épocas y vamos entendiendo las canciones en otros contextos también, y eso está bueno como reconocerlo. En esta semana se dio, en el contexto de los EDOC, se dio una bonita, una chévere noticia. Una cineasta ecuatoriana ganó un premio en Venecia por su trabajo de cine de ficción. Y nos referimos a Ana Cristina Barragán, cineasta y guionista ecuatoriana, nacida en Quito en 1987, conocido por su trabajo que explora la adolescencia, la familia, las emociones íntimas. Ustedes la recordarán por... Como Troy McClure, ustedes lo recordarán por películas como ¿cómo? Despierta, Domingo Violeta, Nunca, y la más sonada de sus películas, Alba, del 2016, o La piel del pulpo, del 2022. Pues parte de esta, que podría ser una trilogía, de Alba, La piel del pulpo, se generó la película en 2025, Hiedra, que ganó el premio a Mejor Guión en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia. Parte entonces de la inversión, no es que se por generación espontánea, no. La inversión del cine ecuatoriano, porque había un Instituto Nacional de Cine, circuitos de cine, Festival de Cine en Ecuador. Uno de esos festivales de cine en Cuenca. Ahí el festival, uno de los emblemáticos festivales de cine de en Ecuador, se da en Cuenca. El festival de la Orquídea. Ah, de la Orquídea. El festival La Orquídea en la ciudad de Cuenca. Entonces, claro, no es que alguien, porque sí, o sea, depende sí mucho de su trabajo y su esfuerzo, es mérito de cada persona, pero hay un contexto que le impulsa y le apoya. Tener festivales de cine, un instituto de cine, que ya lo decíamos, políticas públicas, fondos concursables sobre cine. Y entonces Ana Barragán, ella nos da una alegría al cine ecuatoriano en medio de los EDOC. Ya se fueron a los EDOC, tuvieron en medio de marchas, camello, tiempo para ir a ver alguna peliculita. No. Esperaremos las funciones públicas. Se acaban los EDOC ya este fin de semana, el día domingo. Se dieron en dos ciudades, en la ciudad de Guayaquil y en simultáneo aquí en Quito. Pero hubo una película que nuevamente le seguimos recomendando, al igual que la semana anterior. La Ángela tiene por allá. Yuya y Manta. Esta película que se la produjo en conjunto con la Asociación Inocencio Tucumbi. Si quieren conocer más sobre este documental, está también en las redes de Muyu. Pero nos dieron como más información por ahí, que es Yuya y Manta desde la memoria, una producción ecuatoriana ganadora del primer lugar en la categoría Movilizaciones por la Madre Tierra en el Festival Internacional de Cine Indígena. Este es un documental ecuatoriano de corte colectivo que recopila testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión estatal. Reconstruye los hechos del levantamiento indígena, también de junio de 2022. Denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Algo parecido, no en la misma magnitud, porque hay que mantener las distancias, a lo que pasó el cierre de la marcha de ayer. Hubo una detonación hacia el cierre de la movilización en la Plaza de Santo Domingo. no reconocemos en realidad de dónde viene esa detonación. ¿Sabe que lo justificaron por ahí por un medio diciendo, le voy a leer solo para contarles lo que habían dicho, a ver si no borraron la noticia, pero sigan, yo les cuento cuando encuentre. Pues ayer justamente al cierre de la movilización en la Plaza de Santo Domingo, hubo un operativo de desalojo de la movilización de la Plaza de Santo Domingo, uso de motocicletas, perros, que hay justamente un artículo de la ley de uso progresivo de la fuerza, que no se deben utilizar a canes, a animales, en este caso a perros, en situaciones de movilizaciones en donde les genere estrés a los animales también, porque no es que eliminan el uso de perros policías, llamados así perros policías, pero sí está restringido a su uso en movilizaciones, en donde hay mucha gente, en donde incluso luego se vuelve impredecible su actuar y como que sí. Y además recalcar que los perros no tenían bozal. Varios de los perros no estaban, estaban ladrándole, obviamente, porque además los perros se asustan viendo tanta gente y extraña. Y además, obviamente, la gente estaba con banderas, con carteles, con cosas, y obviamente los perros reaccionan como todo animal. Y por eso tú dices, sufren de estrés y es por ese tipo de cosas. Claro, entonces hay un protocolo y como normas a seguir frente a ya pues el uso de canes, de perros. Me hago pausas porque intento ser adecuado con las palabras, porque hay un respeto que se debe dar hacia los animales no humanos. Justo los colectivos y organizaciones hablaban de este respeto por la sintiencia de los perros, de los gatos, de los animales. Pero también ayer vimos que los policías tenían a los perros ahí y les soltaban para que vayan contra los manifestantes. No les agarraron con, como siempre los tienen agarrados al inicio, les tienen con una correa y los resguardan bajo su cuidado. Pero después, cuando se acercan a los manifestantes, a la prensa, sueltan la correa para que los perros se asusten más por todas las sirenas, por todo el ruido, los manifestantes y la gente corriendo. Obviamente se asustan más y la reacción que tienen es saltar a morder a la gente que está alrededor. Entonces sí es una cosa para ponerle ahí un ojito, porque en esta movilización sí hubo bastantes. Yo los conté y estaban como cinco perritos ahí. Pero había más, y también la fuerza represiva de los policías en ese momento sí. Hubo varios compañeros que estuvieron con heridas, fue la ambulancia después, estuvieron dos ambulancias. Entonces sí se mantuvieron ahí los policías hasta el final de la movilización. Eso te lo contamos entonces desde aquí, desde la Cultura FM. Se han hablado de continuar con varias movilizaciones. Estaremos al pendiente de lo que ocurra, porque las medidas, como vemos, y lo que decía el Ángel, siguen los decretos de ahí a la orden mientras seguimos, ¿no? La justificación de un medio de comunicación ahí fue que un aparato explosivo fue detonado en inmediaciones del Palacio de Gobierno, y eso es lo que generó los cierres en el centro histórico. Pero, espérame, estábamos en Santo Domingo, el Palacio de Gobierno, si no estoy mal, es como muy allá. Sí, pero es lo... O sea, imprecisión quizá que... Es lo que dicen. O sea, tenía que haber tomado trole más o menos para llegar al Palacio de Gobierno. O sea, estaba un poquito lejos. Claro, y lo que nos fijamos justo con Sinchi después fue que cuando nosotras bajamos a la calle de la Plaza de Santo Domingo, pasaron los... ¿Cómo se llaman los carros blindados? Trucutús. No. Las meonas. Del gobierno. O sea, carros, camionetas del gobierno. Ah, sí. Haciéndole una calle sí. A alguien que estaba saliendo de la presidencia. Sí, es efectivamente. Entonces, justo lo que dicen aquí en el medio de comunicación, la Policía Nacional confirmó la activación de un artefacto explosivo en los alrededores del Palacio de Gobierno. El hecho obligó a cerrar varias calles y desplegar unidades especializadas para garantizar la seguridad ciudadana. O sea, nos lanzaron perros para garantizar nuestra seguridad. Mis 15% rindiendo frutos. La policía eliminó el artefacto. O sea, eso fue como... Ah. pero insisto, algo no me cuadra. Claro, es que la policía estaba ahí desde temprano cerrando el centro histórico, ¿no? Ah, sí, claro, los trucutos estuvieron desde tempranito. Claro que sí, sacan esta noticia como, bueno. Tema que le daremos seguimiento y indudablemente los otros programas de esta franja de organizaciones sociales y derechos humanos aquí en la Cultura FM. Franja indispensable para poner sobre la mesa esto y seguirlo dialogando, conversando, ocultarlo jamás. Y por eso es importante sostener la programación tan diversa, plural, de esta La Cultura FM. Le agradecemos siempre a quienes están en los controles técnicos de este programa, a nuestra compa, amiga y jefa Celine, y a todos los programas como el Caricato, que está antes de nosotros y nosotras. Siempre escucha Caricato Rock and Pop. Y los otros programas, La Caldera, los puedes seguir también, algunos de ellos, por el Facebook Live. Bueno, nos vamos despidiendo, amigos, amigas. Ah, sí. La programación de... Es en AM. Sí. Porque recordará que la Casa de la Cultura tiene AM y FM. Sí. Ah, no, pero sabía. También puedes ver en Facebook Live de la radio de la Casa de la Cultura, la CCE, en Facebook también. De hecho, es una de las radios más antiguas del Ecuador, la radio AM de la Casa de la Cultura. No, mire usted, sí, lo que una se viene a informar. Sí. Invito a ir al museo de la radio que está atrás. No está sentada en cualquier silla. No. Emblemática radio. Nos vemos, amigos, amigas, la próxima semana. Chau. Nos vemos. Chao. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Salud, compañeros, esta obra se ha acabado y ya nos vamos. Hasta aquí llegó No Lapsus. Cerramos el kiosco y nos escuchamos el próximo programa. Ya nos vamos. Salud, compañeras, la función ha terminado y ya nos vamos. Ya nos vamos.